cuando, no exagero cuando, eso que tú Hola, buenas noches. Ya estamos transmitiendo una vez más desde Morras Chambeando. Primero queremos comenzar dándoles la bienvenida a todas las personas que ya nos están sintonizando, mandarles saludos a Viri, a Les, estas morritas y chambeadoras que siempre andan al pie del cañón en esta transmisión. Pues nada, también agradecerles a todas las personas que a lo largo de la semana han compartido las publicaciones, que han compartido el podcast, que ya subimos el programa de ayer, ya está en el podcast, lo pueden consultar en la página de Morras Chambeando o en la página de archive.org. Y pues agradecerles mucho porque justamente este ejercicio colectivo que se llama Morras Chambeando se hace con todas las participaciones de quienes nos dan entrevistas, de quienes dedican su tiempo, como en este caso, para prestarnos su voz y leernos un poquito, de quienes nos comparten, de quienes nos hacen comentarios. Y esa es un poquito la idea de este ejercicio, que queremos escucharnos todas las personas que estamos haciendo parte de este programa. Entonces, si andan sintonizando, pues sí, nos gustaría saber un poquito qué piensan de esta lectura que les traemos, en una idea de no romantizar pues la cuarentena, porque sabemos que las mujeres cargamos una parte esencial de la reproducción de muchas cosas, de la vida de nuestros compañeros, de la vida de nuestros familiares, de la vida de nuestras hijas e hijos. Entonces, esta idea de pues no romantizar la cuarentena es justamente eso, que podamos escucharnos mientras quizá estamos haciendo otras cosas, porque estamos seguras de que quizá las cargas del hogar, las labores se nos están aumentando. Pues en ese sentido, eso, invitarnos a participar y a dialogar conjuntamente. En lo que se van acomodando, pues quisiéramos hacer un poquito una reflexión, un resumen de lo que estuvimos hablando ayer, que tiene que ver en este contexto en el que nos encontramos, en esta denominada pandemia, que tiene que ver con las ideas que tenemos culturalmente y socialmente en torno a la salud y a la enfermedad, en torno a los cuidados, en torno a cómo nos socialmente, cómo asumimos este tipo de pues de crisis que pueden abrir para un montón de otras cosas, para pensarnos pues de otra manera. Ayer hablábamos justamente de cómo esta pandemia nos pega especialmente a las mujeres, y el capítulo de ayer, bueno, en general la obra, me parece que ya lo decía Leslie fuera del aire, que muchos de los apartados y muchas de las propuestas que tiene Emma Goldman, de esta anarcofeminista que escribió a principios del siglo pasado, pueden sonarnos como en la actualidad como algo muy reciente o como algo que pues todavía nos hace mucho eco, ¿no? Ayer hablábamos de la prostitución, el capítulo se tituló Trata de Mujeres, y justamente hoy veía unas notas que hablaban de cómo este contexto puede incrementar la violencia también hacia este sector de la población. La prostitución nos parece que es un tema bastante debatible. Están las propuestas abolicionistas, están las propuestas de la legalización o de la formalización de este empleo, pero más que ello, pues sí ver cómo en lo concreto este contexto de pandemia puede afectar a estas mujeres de diversas maneras, en el sentido en el que la baja económica pues nos está pegando fuertemente a todos y a todas, particularmente a ellas. Entonces estaba viendo que se estaban haciendo diversas colectas entre prostitutas, entre personas que viven en situación de calle o entre personas discapacitadas, ¿no? Que pareciera, pues estamos hablando de lo que se ha denominado la periferia, ¿no? Y que justamente esta pandemia nos ha mostrado la grave desigualdad social y económica que tenemos en este país, y que está pegándole, ¿no? A quiénes nos está pegando más fuerte, ¿no? ¿Quién podemos, lo decíamos ayer, quiénes podemos quedarnos en nuestra casa a ver películas, a hacer otras actividades que no hacemos cotidianamente, y que tampoco está mal, porque si estamos descansando, entre comillas, un poco de nuestros trabajos, que son súper explotadores y que son infinitos y con horas laborales de 7 de la mañana, 7 de la noche, cuando bien nos va, pues tampoco está mal el querer descansar. Pero sí visibilizar esta situación y como sociedad cómo lo enfrentamos. Hablábamos justo también de las del internet, de lo digital, que nos ha permitido un poco acercarnos y traer estas propuestas, pero también pensándolas en un sentido, no olvidándonos que puede ser un privilegio para quienes tenemos acceso a internet, porque habrá muchas personas que no, pero en la idea de este confinamiento que nos ha llevado a como separarnos o a estar dentro de nuestras casas, pues que nos lleve a pensar socialmente cómo atendemos la enfermedad desde una perspectiva a lo mejor solidaria, o como desde una perspectiva, pues la invitación es eso, a no romper los vínculos, ¿no? Sí tenemos que tener un metro y medio de distancia y estas cuestiones, pero esperemos que esto no se mantenga, ¿no? Y que podamos salir pronto a tomar el espacio público que nos corresponde, y particularmente a las mujeres, que ya es una actividad que venimos haciendo desde hace tiempo. Pero bueno, contextualizar un poquito esta situación, vamos a ir a una canción en lo que se acomodan y en lo que empezamos la lectura. El siguiente bloque también quisiéramos abordar un poquito pues el detrás de este ejercicio colectivo, en el que intervienen un montón de personas y a quienes agradecemos un montón y de corazón, pero ya lo abordaremos en el siguiente bloque. Les invitamos a que se queden en la página, en la transmisión del día de hoy. Estamos atentas a las páginas y a las redes sociales, bueno, básicamente Facebook, que es Morras Chambeando. Cualquier comentario que quieran hacer, si quieren participar de la actividad, hemos recibido también mensajes de compañeras que quieren proponer lecturas, entonces todo eso es bienvenido. La idea es abrir los micrófonos justamente para escucharnos y acercarnos, aunque sea virtualmente, un ratito. Entonces vamos a una canción y volvemos al Morras Chambeando. Y no sé cuánto podré ofrecerte, no sé si darte, no sé si temerte, no sé si vas a herirme o vas a quererme. Solo la noche decidirá cómo proceder. Y duerme, duerme, no pretenda, quiere que ver contigo los atardeceres. Despierta. libertad de una vez y date cuenta que no todo sale como querés. Cariño de verdad, oh, para mí es nuevo esto de amar, pero lo voy a intentar y no sé si fallará, wey. Nadie me dijo que sería tan complicado el deseo de quedarme aquí a tu lado. Siento que tengo ya lo día contado para caer en tu prisión. Se prende fuego en la ciudad cuando tus labios tocan lo mío. Oscuridad. Todo este infierno, toda esta soledad. Viniste a destrozarlo, a sacarme de mi lugar. Y ahora, ¿cómo hago pa' creerte? ¿Cómo hago pa' quedarme? ¿Cómo hago pa' besarte? ¿Cómo hago pa' quererte? No me hagas elegir, porque si elijo me voy a ir. Despierta de una vez y date cuenta que no todo sale como querés. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Un saludo a Gris, que también siempre es una morrita bien chambeadora y que siempre también anda ahí apañándonos y acompañándonos y bien activa también en sus propios proyectos. Y pues a todas quienes nos sintonizan, a quienes nos monitorean, a quienes están por ahí, pues muchas gracias por escucharnos. Bueno, ya vamos a comenzar con este segundo capítulo que se titula Matrimonio y Amor. Nos parece importante del pensamiento de Emma Goldman las críticas o los aportes que ella realiza en torno a un montón de temas, particularmente la libertad sexual de la mujer, la intervención del Estado y del capitalismo en nuestras vidas y en nuestros cuerpos como mujeres o como personas del sexo femenino. El capítulo de hoy, como decía en el bloque anterior, pues también creo que tiene mucho que ver con situaciones actuales. No sé cómo lo vayan a recibir ustedes, qué piensen ustedes de la idea pues de compartir nuestro espacio, nuestro hogar con alguien, que el Estado legitime, el Estado o la Iglesia legitimen este querer cuando se puede querer y cuando no es una situación a lo mejor forzada u obligada económicamente, el querer compartir un espacio con alguien y cómo lo vivimos justamente en el contexto de esta pandemia. Hablábamos de qué papel desarrollamos las mujeres en este espacio como compartido, qué papel tiene el Estado en nuestras relaciones y cuestionarnos si son relaciones amorosas, si son relaciones de dependencia económica, qué tipo de relaciones son. Y pues trayéndolo al contexto, porque queda muy bien, tiene que ver también si compartimos el espacio con pues nuestros agresores o con personas que nos violentan cotidianamente. Para ello queríamos también como enfatizar que hay páginas para el caso mexicano que están compartiendo acompañamiento también psicológico. Soresa es una de ellas, también están las abogadas con Glitter, también hay un refugio que se llama el Tepet. Estaremos subiendo la información a la página de Morras Chambeando para que si por alguna razón se sienten vulneradas, pues podamos acudir a estos centros de acompañamiento. Entonces, Bueno, esto también tiene que ver como con la idea de la reproducción de la vida. También lo toca Emma Goldman en este segundo capítulo, y que tiene que ver con la crianza y con los niños dentro de la institución del matrimonio. Hace una crítica bien interesante y al respecto, pues también señalar un poco que, pues en este ejercicio colectivo que implica mucho tiempo y que implica pues varios procesos a lo mejor de edición, que la lectura no nos sale a la primera, que pues no sé, tenemos que invertir tiempo que quizá no tenemos. La compañera que iba a leer el capítulo el día de hoy, pues no pudo. También, como mencionar que ya acaba de ser mamá, entonces, pues claro que esto implica un montón de tiempos y de responsabilidades que quizá no dan, y que también esto nos da la pauta para seguir a cómo se está haciendo este ejercicio, que somos 11 compañeras que hemos prestado la voz para compartirnos, y que justamente, ¿no? Dentro de las conversaciones que tenemos fuera del programa, pues tiene que ver un montón de cosas, el ruido de fuera, ¿no? Los paisajes sonoros de la Ciudad de México, algo que me llamaba la atención, pero que seguramente ya las compañeras en las reflexiones que están haciendo en torno a sus propios textos mencionarán, tiene que ver como con la idea de estar escuchando a cada rato patrullas. En el caso personal estamos escuchando como helicópteros, ¿no? O sea, como esta idea del entorno social, los ruidos, si le queremos llamar ruidos, o los sonidos de fuera, que hacen parte de nuestra cotidianidad. Y en ese sentido, pues también este programa siempre ha sido como, pues no sé si denominarlo disperso, en el sentido en el que la profesionalización no es tanto nuestro objetivo, porque la idea es querer abrir los micros, querer que pues nosotras podamos hacernos cargo de estos procesos tecnológicos, que sepamos mover, editar, conectar cables, conectarnos a un servidor para poder ocupar la palabra. Entonces, varias compañeras a la hora de entregar su material era como, bueno, ya perdón por la dicción, o perdón por no pronunciar bien, o perdón. Y sí hacemos, pues una disculpa quizá colectiva en nombre de mis compañeras por los errores que podamos tener, pero pues también asumimos el error como de que somos humanas y no estamos pues rechazándolo. Ya no quiero interrumpirles más, empezamos con la lectura de este segundo capítulo, y pues estamos atentas a las redes sociales por si quieren hacer algún comentario. Empezamos con el segundo capítulo que se llama Matrimonio y Amor. Capítulo 2. Matrimonio y Amor. La noción más difundida acerca del matrimonio y del amor es que son sinónimos, que sus motivaciones son las mismas y que satisfacen idénticas necesidades humanas. Como muchas de estas nociones, su origen no está en los hechos, sino en la superstición. El matrimonio y el amor no tienen nada en común, están tan alejados el uno del otro como los polos. En realidad, son antagonistas. Sin duda, ha habido matrimonios por amor, pero desde luego no ha sido porque el amor solamente se puede afirmar con el matrimonio, sino que más bien se debe a que muy poca gente es capaz de superar una convención. Actualmente hay muchos hombres y mujeres para quienes el matrimonio no es más que una farsa, pero que se someten ante la opinión pública. De todas formas, si bien es cierto que existen matrimonios basados en el amor y que en muchos casos el amor persiste a lo largo de la vida matrimonial, yo sostengo que ocurre a pesar del matrimonio, no gracias a él. Por otra parte, es absolutamente falso que el amor derive del matrimonio. En muy raras ocasiones podemos oír que una pareja se ha enamorado después de casarse. Si observamos detenidamente, descubriremos que no se trata más que de una adaptación a lo inevitable. Acostumbrarse uno al otro es algo muy distinto de la espontaneidad, de la intensidad de la belleza del amor, sin lo cual la intimidad matrimonial degrada tanto al hombre como a la mujer. En primer lugar, el matrimonio es un acuerdo económico, un pacto de seguridad. Difiere del seguro de vida ordinario en que compromete más y es más riguroso. Pero los beneficios son insignificantes en comparación con la inversión. Si alguien hace un seguro, lo paga en dólares, en efectivo, y siempre conserva la libertad de rescindir los pagos. En cambio, el premio de una mujer es un marido. Lo paga con su nombre, su intimidad, su propio respeto, su vida, hasta que la muerte los separe. El seguro del matrimonio condena a la mujer a una larga vida de dependencia, de parasitismo, de total inutilidad, tanto del punto de vista individual como social. También el hombre paga un tributo, pero se mueve en un ámbito más amplio, y el matrimonio no lo limita tanto como a la mujer. Se siente la presión de las cadenas casi exclusivamente en el aspecto económico. El lema que Dante escribió sobre el portal del infierno se aplica con idéntico vigor al matrimonio: abandonad toda esperanza los que aquí entráis. Solamente los muy estúpidos podrán negar que el matrimonio es un fracaso. Basta con leer algunas estadísticas sobre divorcios para darse cuenta que es realmente una frustración demasiado amarga. Tampoco sirve el estereotipado argumento filisteo de que la negligencia de las leyes del divorcio y la creciente liberación de la mujer son los factores determinantes para que, primero, uno de cada 12 matrimonios se divorcie. Segundo, a partir de 1870, los divorcios han aumentado en una proporción de 28 a 73 cada 100.000 habitantes. Tercero, desde 1876, el adulterio como causa de divorcio se ha incrementado en un 270.8%. Cuarto, que el abandono del hogar se ha incrementado en un 369.8%. Además de estas cifras sorprendentes, existe gran cantidad de material, tanto dramático como literario, que intenta eludir el tema. Robert Herrick en Together, Pinero en Mid Channel, Eugene Walter en Faithful y muchos otros escritores discuten la esterilidad, la monotonía, la sordidez y la ineficiencia del matrimonio como factor de armonía y comprensión. El atento investigador social no quedará satisfecho con la excusa corriente y superficial que se da a este fenómeno. Deberá profundizar en la vida misma de los sexos si realmente desea conocer por qué el matrimonio ha resultado ser tan desastroso. Edward Carpenter afirma que ambos sexos llegan al matrimonio marcados por el ambiente que los ha acompañado toda su vida, y que este ambiente es tan diferente que el hombre y la mujer son siempre extraños entre sí. Les separa una insuperable barrera de superstición, tradición, costumbre. El matrimonio no posee la capacidad de desarrollar el conocimiento y el respeto entre cada uno de sus elementos. Y sin eso, todas las uniones están condenadas al fracaso. Henrik Ibsen, que aborrece todas las farsas sociales, ha sido quizás el primero en descubrir esta verdad. Nora abandona a su marido no porque se haya cansado de sus responsabilidades o sienta la necesidad de sus derechos como mujer, como lo pretendería un crítico estúpido, sino porque ha llegado a la conclusión que durante 8 años ha vivido con un extraño y además le ha dado hijos. ¿Puede existir algo más humillante, más degradante, que toda una vida pasada junto a un extraño? La mujer no necesita conocer a su hombre, sino solo su renta. Y en cuanto a la mujer, ¿qué otra cosa hace falta saber de ella, aparte de su agradable aspecto físico? No hemos hablado aún del mito teológico que enseña que la mujer carece de alma, que no es más que un apéndice del hombre, fabricada a partir de su costilla, solo para la conveniencia de ese caballero que era tan fuerte que tenía miedo de su propia sombra. Quizás la escasa calidad del material de donde proviene la mujer es la única responsable de su inferioridad. Pero si la mujer no tiene alma, ¿qué hay que saber acerca de ella? Por otra parte, cuanto menos alma tenga, mejor cumplirá su actuación como esposa. Mucho más directa y sencilla será su absorción por el marido. Esta acepción esclavizante de la superioridad del hombre ha sido, aparentemente, la razón por la cual la institución del matrimonio se ha mantenido intacta durante tanto tiempo. Ahora, cuando la mujer comienza a tomar conciencia de su identidad como alguien que es, a pesar e independientemente de la gracia del esposo, la sagrada institución del matrimonio se resquebraja poco a poco, y no basta con sentimentales lamentos para sostenerla. Casi desde la infancia, las jóvenes aprenden que el más alto objetivo de su vida es el matrimonio. Su instrucción y su educación se orientan en este sentido, como la bestia muda que se ceba para el matadero. Así preparan a las muchachas. Sin embargo, se le permite saber menos acerca de su función como esposa y madre, que al artesano más humilde de su gremio. Se considera indecente e insucio que una joven respetable sepa algo de la relación marital, o por la inconsistencia de la respetabilidad, es necesario el voto del matrimonio para transformar lo más sucio en la situación más pura y sagrada que nadie debe atreverse a criticar. Esa es exactamente la actitud del defensor medio del matrimonio. Hay que mantener a la futura esposa y madre en la más completa ignorancia acerca de su única ventaja en el terreno competitivo, el sexo. Así, inicia su relación de toda la vida con un hombre solo para sentirse impresionada, repelida, ultrajada, en grado sumo por uno de los instintos más naturales y saludables, el sexo. Es preciso agregar que el alto porcentaje de infidelidad, miseria y angustia y padecimiento físico dentro del matrimonio se debe a la criminal ignorancia femenina de los temas sexuales, alabado desde siempre como una gran virtud. No exagero en absoluto afirmar que más de un hogar se ha destrozado por este deplorable hecho. Empero, si una mujer crece lo suficiente y es lo bastante libre como para aprender los misterios del sexo sin la santificación previa del estado de la iglesia, se la considera inaceptable para convertirse en la esposa de un buen hombre. Su bondad consiste desde luego en una cabeza vacía y mucho dinero. trust the movement. I negate the chaos. Uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, whoa. Poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful. Prayers to the waters, women at the center. All vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, whoa. Algo más atroz que la idea de que una mujer adulta, saludable, llena de vida y de pasión, deba negar las exigencias de su naturaleza, deba posponer su anhelo más intenso, minar su salud y quebrar su espíritu, deba atrofiar su visión, abstenerse de la profunda y gloriosa experiencia del sexo, hasta que un buen hombre se avenga a tomarla y convertirla en su esposa, ese es precisamente el sentido del matrimonio. Pero esta situación solo puede terminar en fracaso. Este es uno, aunque no el menos importante, de los elementos que distinguen al matrimonio del amor. La nuestra es una época práctica. Ya no existen los tiempos en que Romeo y Julieta desafiaban por amor la ira de sus padres, en que Gretchen se exponía a las habladurías de los vecinos precisamente por amor. Si en alguna ocasión los jóvenes se permiten el lujo de un romance, ya se encargarán los mayores de destruirlos hasta que se vuelvan sensatos. La lección moral que aprende la joven no es si el hombre está enamorado de ella, sino cuánto gana. El único dios importante de la vida práctica americana es: ¿puede el hombre ganarse la vida? ¿Puede mantener a su esposa? Esto es lo único que justifica el matrimonio. Poco a poco, esta idea satura cada uno de los pensamientos de la muchacha. Ya no sueña con besos a la luz de la luna, ni con risas y lágrimas. Sueña con salir de compras y con las rebajas. esta pobreza espiritual y esta sordidez son los elementos inherentes a la institución matrimonial. El Estado y la Iglesia no aprueban otros ideales porque esta es la única forma que tienen de controlar a los hombres y a las mujeres. Sin duda, hay todavía quienes consideran que el amor está por encima de los dólares y de los centavos. Esto es verdad, sobre todo con respecto a la clase social, que la necesidad económica ha obligado a autoabastecerse. El tremendo cambio operado en la actitud de la mujer, debido a ese poderoso factor, es ciertamente descomunal si tenemos en cuenta que la mujer ha entrado en el ámbito de la industria desde hace poco tiempo. 6 millones de mujeres perciben un salario. 6 millones de mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a ser explotadas, robadas y a ir a la huelga, incluso a morirse de hambre. ¿Hay algo más, señor mío? Sí, 6 millones de asalariados que realizan los más complicados trabajos y las más difíciles tareas serviles en las minas o en los ferrocarriles. Sí, incluso detectives y policías. La emancipación es total. Pero a pesar de todo, es muy pequeño el número de ese gran ejército de mujeres obreras que piensan en el trabajo como algo permanente, tal como lo hacen los hombres. No importa lo decrépito que éste sea, siempre le han enseñado a ser independiente, a mantenerse a sí mismo. Oh, ya sé que nadie es verdaderamente independiente en nuestra noria económica. Incluso, el más pobre espécimen de hombre detesta ser un parásito o que como tal se le considere. La mujer piensa que su posición como trabajadora es transitoria, que la dejará de lado cuando aparezca el primer postor. Esta es la razón por la cual es infinitamente más difícil organizar a las mujeres y no a los hombres. ¿Por qué habría de afiliarme a un sindicato? Pronto me casaré y tendré un hogar. ¿Acaso no se le ha inculcado esta actitud desde la infancia? Aunque se da cuenta muy pronto de que el hogar, que nunca es una prisión tan agobiante como la fábrica, tiene puertas y barrotes más sólidos y un guardián tan alerta que nadie puede escapar. Pero lo más trágico, sin embargo, es que ese hogar no la libera del trabajo asalariado, solo aumenta su carga. De acuerdo con las últimas estadísticas realizadas por un comité sobre el trabajo y los salarios y la densidad de población, solo en la ciudad de Nueva York el 10% de las trabajadoras están casadas, aunque deben de seguir trabajando en las tareas peor pagadas del mundo. A este aspecto terrible se añade la penuria del trabajo doméstico. ¿Qué queda entonces de la protección y de la gloria del hogar? En realidad, ni siquiera la joven de clase media a punto de casarse puede hablar de su hogar, pues es el hombre quien crea su atmósfera. No importa que el marido sea bruto o tierno, lo que deseo probar es que el matrimonio garantiza a la mujer un lugar solo gracias al esposo. Ella se mueve en la casa de él, año tras año, hasta que su vida y sus relaciones humanas se vuelven tan superficiales, esquemáticas y grises como el ambiente que la rodea. ¿Cómo puede extrañar que se convierta en una mujer regañona, mezquina, quisquillosa, chismosa e insoportable, que con su actitud obliga al hombre a salir de la casa? Ella no puede irse aunque lo desee, no tiene a dónde ir. Por otra parte, un breve periodo de vida matrimonial, de sumisión de todas sus facultades, incapacita absolutamente a casi todas las mujeres para relacionarse con el mundo exterior. Se vuelve descuidada en su aspecto, torpe en sus movimientos, dependiente en sus decisiones, cobarde en sus juicios, pesada y aburrida. Y la mayoría de los hombres comienzan a odiarlas y a despreciarlas. Atmósfera maravillosamente inspiradora para soportar la vida. Pero al niño, ¿qué lo protegería sino el matrimonio? Después de todo, ¿no es esta la consideración más importante a tener en cuenta? Esa es la falsedad, la hipocresía. El matrimonio protege al niño y, sin embargo, los asilos de huérfanos y los reformatorios están llenos. La sociedad protectora de menores no cesa de rescatar las pequeñas víctimas de sus amantes padres para brindarles un lugar donde los cuidarán mejor. La sociedad Jerry, esa es la burla. Es posible que el matrimonio tenga la facultad de acercar el caballo al agua, pero ¿le ha permitido beber alguna vez? La ley pondrá al padre bajo arresto. Lo vestirá con las ropas del convicto. Pero, ¿habrá aplacado con ello el hambre del niño? Si el padre no trabaja o si oculta su identidad, ¿qué puede hacer por ellos el matrimonio? Invoca la ley para conducir al hombre delante de la justicia, para dejarlo seguro tras las puertas cerradas. Sin embargo, su trabajo no lo aprovechan los niños, sino el Estado. El niño recibe solo una memoria frustrada de los despojos de su padre. En cuanto a la protección de la mujer, ahí reside precisamente la maldición del matrimonio. No en que la proteja realmente, sino en que la sola idea es repugnante, es una atrocidad y un insulto a la vida. Es tan degradante para la dignidad humana que basta por sí sola para condenar para siempre a esta institución parasitaria. Se asemeja a esa otra situación paternalista, el capitalismo, que priva al hombre de su derecho de nacer, atrofia su desarrollo, envenena su cuerpo, lo mantiene en la ignorancia, en la pobreza y en la dependencia, para luego crear instituciones de caridad que consumen el último vestigio de amor propio del hombre. La institución del matrimonio convierte a la mujer en un parásito absolutamente dependiente. La incapacita para la lucha por la vida,

el amor, el más libre, el más poderoso de los forjadores del destino humano, ¿cómo es posible que esa fuerza totalizadora sea sinónimo de matrimonio? Esa pobre mezquina hierba mal engendrada por el Estado y la Iglesia. Amor libre, como si el amor no pudiera ser libre. El hombre ha comprado cerebros, pero todos los millones del mundo no han podido comprar el amor. El hombre ha sometido los cuerpos, pero todos los poderes de la tierra han sido incapaces de someter el amor. El hombre ha conquistado naciones, pero ningún ejército ha podido conquistar el amor. El hombre ha encadenado y ha limitado el espíritu, pero delante del amor se ha visto absolutamente desamparado. Elevado en su trono, con todo esplendor y pompa, su oro puede gobernar, pero se siente pobre y desolado cuando el amor lo abandona. Y si permanece, la choza más pobre se torna cálida e irradia vida y color. El amor posee el mágico poder de convertir al mendigo en rey. Si el amor es libre, no puede vivir en otra atmósfera. En la libertad se entrega sin reservas, abundante, total. Cuando el amor echa raíz, no hay leyes, ni estatutos, ni tribunales en el universo capaces de arrancarlo del suelo. Y sin embargo, si el suelo es estéril, ¿cómo podría el matrimonio volverlo fértil? Es como la última lucha desesperada de la vida efímera contra la muerte. El amor no necesita protección. Él es la protección. Cuando engendra la vida, ningún niño es abandonado, ni está hambriento, ni famélico por falta de afecto. Sé que esto es cierto. Conozco mujeres que han sido madres en libertad con el hombre que amaban. Muy pocos niños dentro del matrimonio gozan del cuidado, de la protección, de la devoción que es capaz de brindar una maternidad libre. Los defensores de la autoridad temen el atrevimiento de esta maternidad libre, no sea que se les robe su víctima. ¿Quién lucharía en las guerras? ¿Quién crearía las riquezas? ¿Quién sería policía, carcelero, si la mujer rechaza la educación indiscriminada de los niños? La raza, grita el rey, el presidente, el capitalista, el sacerdote. Hay que preservar la raza aunque se degrade a la mujer a un estado de máquina. Y la institución del matrimonio es la única garantía contra este pernicioso despertar sexual de la mujer. Pero son vanos todos estos esfuerzos por mantener un estado de cautiverio. Son vanos también los edictos de la Iglesia, los enloquecidos ataques de los gobernantes. Es inútil incluso el brazo de la ley. La mujer no desea seguir formando parte de la producción de una raza de seres humanos enfermos, débiles, decrépitos, miserables, que ya no tiene ni fuerza de coraje moral para liberarse del yugo de la pobreza y de la esclavitud. Desea, en cambio, pocas y mejores criaturas engendradas y educadas en el amor a través de la libre elección, no por compulsión como lo impone el matrimonio. Nuestros pseudomoralistas deben aprender el profundo sentido de responsabilidad hacia el niño, pues el amor ejercido en libertad se ha despertado en el pecho de la mujer que preferirá renunciar para siempre a la gloria de la maternidad antes que crear una vida en una atmósfera que solo respira destrucción y muerte. Y si se convierte en madre, espera dar a su hijo lo más profundo y lo mejor que su ser puede abrigar. Crecer con el niño es su lema. Sabe que solo así puede ayudar a construir una verdadera masculinidad y una auténtica feminidad. Ibsen debió tener presente la imagen de una madre libre cuando retrató con maestría a la señora Alving. Ella fue la madre ideal porque pudo superar el matrimonio y todos sus errores, porque pudo romper sus cadenas y liberar su espíritu hasta recuperar su personalidad más generada y fortalecida. Era demasiado tarde para rescatar a la alegría de su vida, a su Oswald, pero no demasiado tarde para darse cuenta de que el amor es libre, es la única condición para una vida bella. Aquellas que, como la señora Alving, han pagado con sangre y lágrimas su despertar espiritual, repudian el matrimonio como una imposición, como una burla vacía y sin contenido. Saben que tanto si el amor dura un breve instante de tiempo como toda la eternidad, es la única base creadora, inspiradora y elevada para una nueva raza y un nuevo mundo. En nuestro insignificante estado actual, el amor es, sin lugar a dudas, un extraño para la mayoría. Incomprendido y esquivado, apenas echa raíces. Y si lo hace, muy pronto se marchita y muere. Su delicada fibra no puede soportar la tensión de nuestro agobio diario. Su espíritu, demasiado complejo, no puede adaptarse a la trama viscosa de nuestra textura social. Llora, gime y sufre con aquellos que lo necesitan, pero que no son capaces de elevarse a la cumbre del amor. Algún día, unos cuantos hombres y mujeres se levantarán, alcanzarán la cima de la montaña, se sentirán grandes, poderosos y libres, preparados para recibir, para combatir y calentarse bajo los rayos dorados del amor. ¡Qué fantasía, qué imaginación, qué genio poético puede intuir, aunque sea de forma aproximada, las potencialidades de semejante fuerza en la vida de los hombres y de las mujeres! Si el mundo es capaz de dar a luz un verdadero compañerismo y una unidad, el amor, no el matrimonio, será el único creador. Seguimos de vuelta en el Morras Chambeando. Este fue el final del capítulo número 2. Les pedimos una disculpa por este inconveniente técnico. Al parecer el servidor cayó como un poco por la cantidad de personas que estábamos conectadas. Espero que hayan podido escuchar completo la segunda parte y la tercera parte de este capítulo. Y pues queremos iniciar el diálogo. Le agradecemos mucho a Gris. Ya pusimos la canción que nos pidió, que nos parece que está re buena. Ese grupo de la ira es como súper bueno. También recomendado ampliamente, y pues preguntarles precisamente, ¿no?, qué piensan de esta lectura, qué piensan de la intervención del Estado, de la Iglesia, de la institución, del matrimonio, del compartir con alguien en un espacio, de la maternidad libre, del amor libre, ¿no? Es como una invitación a abrir el diálogo. Vamos a ir a escuchar una canción. Volvemos después de este corte. Estamos atentos a las redes de Morras Chambeando, al Facebook de Morras Chambeando. Y pues muchas gracias por sintonizarnos. Volvemos después de esta canción. Cuando te veo, pasar. Hace rato no quiso esperar. Que realmente vos y yo somos algo aparte. Esto me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. Antes y durante vuelvo a llamarte. Él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente. Alucino con verte, con poder volver a tenerte presente. Quizás quise llorar más de una vez, quizás te llegué a herir y luego te sané. Me di el lujo de jugar hasta que gané, pero te veo pasar y me doy cuenta que cuando te veo, te veo pasar. Yo pienso en los momentos. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Tenemos un comentario de Gris. Nos dice que ella está con su vato escuchando. Y para sacarlo de duda, dice: uno de cada 12 matrimonios termina en divorcio. Él dice que son conclusiones de ahora. Ya le dije que no. ¿Podrías decirnos a qué fecha corresponde el texto? Ya que podría asegurar que los divorcios son muchísimos más ahora. Sí, el texto está escrito a principios más o menos del siglo XX. Me parece que es una compilación de ensayos. Vamos a compartir la publicación que nosotros estamos leyendo. Si es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sí, supongo que la cantidad de divorcios ha de ser mucho mayor ahora, y que tiene que ver pues como con esta idea, ¿no?, de que pues ya no es esta idea como romántica o tradicional, que antes los matrimonios duraban más, pues porque había una pues había como tolerancia hacia quizá los abusos o hacia situaciones incómodas en las que las mujeres siempre tenemos el papel pues más desagradable o el que llevamos la peor carga. Entonces sí, yo también considero que existe una tasa mayor de divorcios o de menos matrimonios, pues, ¿no? O sea, ya no necesitamos que el Estado esté, ni el Estado ni la Iglesia estén legitimando una decisión. Y pues también en esta idea de romper un poco con algunas estructuras del amor romántico, como que con la idea para siempre y hasta que la muerte nos separe, pues sí, quizá ahora concebimos el amor diferente. No sé qué piensen ustedes, o no sé si alguna o alguno tenga pues algún otro comentario, pero pues en esta idea de pensar que el amor es para siempre, pues Creo que afortunadamente ya la hemos sacado de nuestras conciencias y de nuestras emociones. Y pues ya a lo mejor es más chido separarnos en el momento en el que pues las cosas ya no estén funcionando y hacerlo a lo mejor de una manera más sana. Me parece también interesante lo de la maternidad libre o de las tergiversaciones también que se han hecho en torno al amor libre, que también pues particularmente debates hemos visto que hay una pues tergiversación del discurso en los que ellos siguen reproduciendo dinámicas que han llevado a cabo toda la vida, pero pues ahora como con un cierto cinismo, con una legitimación, ¿no? Me parece interesante señalar todos estos puntos porque son propuestas, la libertad sexual de la mujer o todas estas propuestas anarcofeministas que propone Emma Goldman, pues son pensadas precisamente para las mujeres y para ir como eliminando ciertas estructuras opresivas o represivas. Y que, no sé, a mí me parece, y que pues está abierto al debate y al diálogo, que pues los vatos han sabido utilizar muy bien desde una perspectiva, pues me parece cínica, en torno al amor libre y en torno a la maternidad libre. No sé qué piensen ustedes, vamos a escuchar una última canción y regresamos para cerrar el programa. Si hay algún comentario, si hay alguna duda, si hay alguna otra cosa que quieran pues decir en el programa, pues estamos abiertas. Volvemos al Morrachamen. Contar una historia que os va a dejar sin palabras. Decían que estaba loca cuando veía que armas tomaba. Y si la vida la agobiaba, y si seguía no paraba. Creía que en otra galaxia encontraría lo que buscaba. Su timidez a la vez me desnudaba, rara vez me desarmaba. Y nos quisimos tanto que a veces hasta ahogaba. Me subí al tejado, una almohadita y una manta. Y de allí salían chispas, fue como una verbena. Ella era la hoguera, pero yo la que prendía. Digo, ma, madre mía, digo, mo, plena mía. Las veces que pecamos y lo que nos divertía. Tu dedo por la espalda y un besito en la mejilla. Ay, había amor en cada esquina. Huellas que marcaban la vida que consumiste. Las horas que ganaste, los ratitos que perdiste. Viste, veo el horizonte que esculpiste. Llevaba a un lugar donde no cabe lo triste. Y nos quisimos tanto que nos perdimos. Entre idas y venidas y viajes turbulentos. Amor poco romántico que murió lento. Camino despacito, sin prisa de momento. Y si hablo muy rápido miento, con poco no me conformaba. Con un buen paseíto por su ombligo. Y el tiempo pasa rápido y nos han jodido. Lo sé, morena mía, tú estabas de testigo. Y casi era la reina, la reina de su mundo. Dejaba a un lado el mío por cosita que no digo. Y si me hundo y a veces me confundo, ¿por qué será que siempre que voy recta me desvío? Digo, ma, madre mía, digo, morena mía, me has dejado sin nada, solo me queda la poesía. Y digo, ma, madre mía, digo, morena mía, las veces que pecamos y lo que nos divertía. No sé si estoy helado de frío, muriéndome de calor. No sé si confiar contigo, vestirme de otro color. No sé la vida que existe, si es triste mi condición. No sé escaparme del ruido, si es silencio tu interior. Las tornas han cambiado y la hoguera se apagó. Ya no hay nadie quien la prenda, no era cosa de los dos. Los paseos por tu ombligo, eso también se terminó. Perdimos por querernos, creo que tenías razón. El besito en la mejilla no era lo que deseaba. Cada día quiero más y los recuerdos me mataban. Aunque sé que te desvías, no ibas mal encaminada. Estabas de testigo, mi vida desordenada. Me suelo fijar en lo que se fija, en lo que elige, por lo que ruge, por lo que rige, por lo que calla y qué es lo que pide. En si va bien y te falla, y en si va mal y entonces corre y huye. En si te sigue, vayas donde vayas, en si te baja cuando ves que subes. Ahora voy a volar, voy a explicarte todo lo que siento. Ya me he cansado de ir lento, quiero correr y que escuches que puedo. Cantarte esto sin llorar de nuevo, cabrón, la puerta por fin no estás dentro. Yo era de grises matices y tus cicatrices eran blanco y negro. El problema es que no temo, y si temo saco un tema. Visitemos lo que creemos, no las demos ni las betas. Y si juego en ese juego donde el sexo bueno aprieta. Pero eso dura menos que mis pocas ganas de ella. Pero no, no, ahí venía mi despertador. Otra vez soñando que aquel que besaba era yo. Pero no, no, despertar se fue lo peor. Sueños rotos para piezas que viven sin colección. Atento, que solo me queda rap. La manta en tu tejado hace tiempo que ya no está. Mi vida como el tema no iba a ser nada lineal. Ya sabes, morena mía, que aquí todo puede cambiar. Y digo, ma, madre mía, digo, morena mía, las veces que pecamos y lo que nos divertía. Y digo, ma, madre mía, digo, morena mía, me has dejado sin nada, solo me queda la poesía. que solo me queda el rap. Que solo nos queda el rap. Ese de la cinta. Estamos de vuelta en Morras Chambeando y tenemos un comentario de María. Le agradecemos mucho pues que se haya comunicado con nosotras, que haya compartido lo que siente, y nos pone que lo que mencionábamos sobre la intervención del Estado y la Iglesia del Estado y la Iglesia sobre nuestras vidas se me hace súper violento, pero lo usar la emoción, el amor como moneda de cambio para presionar a las mujeres a perpetuar, supongo, las sociedades tradicionales, me parece aberrante. Sin duda, la lectura es súper interesante. Sí, pues estoy de acuerdo contigo, pero estoy, pues sí, de acuerdo contigo, y más bien ver las continuidades, ¿no?, de lo que ella escribió hace 100 años y pues cuestionar precisamente eso, ¿no? Como la Iglesia, no sé, el aborto me parece que es un tema pues también bastante interesante para observar precisamente cómo el Estado, cómo la Iglesia siguen sobre nuestras vidas, y sí, el amor cómo puede ser también pues un objeto bastante manipulable desde diversos sectores o desde diversos intereses, el capitalismo mismo, el mercado, para mantener un control y un orden sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros espacios. Entonces sí, sí es bastante interesante la lectura. Te agradecemos mucho el comentario. Y pues ya cerrando este programa, el día de mañana andaremos subiendo el podcast para que para quienes no pudieron sintonizarlo, para quienes no pudieron sintonizarlo completo por estos errores técnicos, les agradecemos muchísimo su presencia, les agradecemos que anden compartiendo la actividad ahí en redes sociales, pues este es un como ejercicio colectivo, y le mandamos muchos saludos a la Mel y a la pequeña bebé que no pudieron participar hoy, pero pues que también son parte de este ejercicio. Nos sintonizamos el día de mañana, nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la noche, estaremos compartiendo el capítulo 3 de esta obra, será Les quien nos comparta su voz para escucharlo, entonces les invitamos a que continúen en este ciclo y les mandamos un abrazo muy fuerte. Nos sintonizamos el día de mañana. I am Gemini, super fly, fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini, like Pac, Andre, Lauren, and Kanye, Boy George, and Anne Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like Snape. I am Gemini, people love to call me crazy, but they judging and they hating, and I'm too grown for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me, but I know that I'm different and they're not quite me. I'm the horoscope hoe, I'm the planet and moon, I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon, I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head, your husband sent me a DM and I just left them on red. My planet's Mercury, my element is air, I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair, you can kiss my dairy ear, cause it's shaped like a bear. Little Zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback, tarot deck on sack, like to get her feet wet with peep sweat, the freak neck, from all up to BX, I clean up like Kleenex. Spinelli, I'm recess, kick ball to the deep end, the public school era is old school forever, the moon and the tides really control the weather, the sun and the moon, yes it do go together, a spiritual being that rides any weather. Riders on the storm, riders on the storm, yes I'm on my own, trying to find up my home. Riders on the storm, riders on the storm, always on my own, trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative, informative, creative, and everybody hates it. Imagination colorful when I just entertain it. A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it. Of course there is the bad, I'm really superficial. I ain't called you in 3 months, still I maintain that I miss you. A Gemini with issues, social isolated. I pray that I'm gonna make it, or at least that I can take it. And like a Gemini, I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always make me anxious. But thank God I'm in charge.